Bueno, Juan, antes que nada, mi agradecimiento para estos minutos que nos brindás. Estás en pleno trabajo. Todo el grupo en realidad viene trabajando mucho desde la presentación de Ferro y antes también en lo que fue la conformación del disco. ¿Cómo lo estás viviendo vos este momento junto con el resto de los integrantes de Las Pastillas del Abuelo? Y podría hablar por mí más que nada, y yo estoy muy feliz, ¿viste? Es como lo repito constantemente, por suerte, que soy una persona muy afortunada, estoy viviendo mi sueño y pudiéndolo disfrutar. Es como que el disco nuevo nos trajo desde mucho trabajo previo, durante y por suerte ahora también se está un poco también manifestando en el post, porque también estamos ahora tocando sin parar y creo que va a ser el año que más fechas vamos a estar haciendo, me parece, porque se viene, ahora nos vamos de casi por 2 meses, que nunca hicimos algo, una gira tan larga. Seguro, todo un desafío además, Uf. como experiencia, digo, de grupo, de salir, casi como una familia, te diría también. Sí, es tal cual, y aparte es eso, ¿viste? La felicidad de disfrutar con mis amigos y hermanos. Algunos son compañeros de laburo muy queridos. Por suerte, viste, con todos me llevo muy bien, todos nos llevamos muy bien entre nosotros. Como todos, siempre hay alguna que otra discusión o peleita porque es normal, necesario, Como en una familia, igual. porque realmente somos muy diferentes. Claro. Realmente somos muy diferentes, que eso también es lo que quizás hace que haya tanta diversidad de música y cosas, ¿no? Somos una banda que son muy diferentes entre nosotros. Está buenísimo. Bien, Juan, sobre el proceso de grabación de Paradojas, ¿qué nos podés contar? ¿Qué diferencias hubo con respecto a los otros 6 discos grabados anteriormente? Y la diferencia fue principalmente, aparte, ¿no?, de lo más obvio que son los temas nuevos, fue que cambiamos de productor. Nosotros trabajamos con el Tucán Bossa de muchos discos. Hicimos también, bueno, el primero nos ayudó Ramiro Quintero y Augusto del Zoológico, Sí. Alto Grosso, y bueno, y el anterior había sido Gustavo Iglesias. Después hicimos con Guito, el del Barrio de Sus Puños, y yo lo conocí a Ale Vázquez por mis amigos del Bordo, por mis amigos de La Condena, que el Vendaval, La Perfección del Caos, que salió ahora de La Condena, y Hermanos del Bordo, son discazos, y al mismo tiempo yo entrené 2 años con Andy Vilanova y Nico Taranto, que hacíamos drum fit, que eso es un método que se parece al crossfit, pero adaptado para bateristas, Mira hecho vos. por el Picante Risque, que es un argentino que hace vale todo, kickboxing, que es un tipazo, lo conozco de muy chico, y bueno, y me invitó a entrenar, y ahí lo conocí a Andy Villanueva, que no lo conocía hasta ese momento, y cuando lo conocí como persona, yo le contaba el otro día, viste, que tuve la oportunidad y el placer y el honor de estar con él en la fecha que hicimos de Ferro, Claro. y yo hasta que lo conocí a él como persona no había escuchado nada de carajo, nada de animal. Y después, cuando lo conocí, me empecé a poner al día. Y escuché, vi, no lo puedo creer, la persona que estaba conociendo y que conozco. Así que bueno, entre ellos, viste, me puse a escuchar carajo, que Ale Vázquez fue el productor de todos los discos. Y ahí se me paró la oreja fuerte. Lo conocí a Ale Vázquez y dije, por favor, quiero que lo conozcamos nosotros. Y empecé a decirles a los pibes, viste. Tuvimos una reunión con Ale y, a pesar de que veníamos de otros discos con la experiencia de en este queríamos puntualmente tener varias charlas con varios productores para poder elegir al que más nos guste, ¿no? Seguro. Pero tuvimos una sola reunión con Ale Vázquez en la cual yo no dije una sola palabra porque yo ya tenía mi decisión tomada, pero quedó él. Así que arrancamos a laburar. Yo pedí también, viste, que tengamos mucho tiempo a todos los pibes. Yo hice como una especie de juicio crítico valorativo de las preproducciones de todos los discos. Y me pareció que en los que mejor llegamos al disco fue cuando más trabajamos y más tiempo tuvimos para verlo, porque si no, nos pasaba que después de haberlo grabado, recién a los 2, 3 meses de tocarlo al disco en vivo, se cerraban los arreglos, ¿me explico? Tal cual. Bueno, clarísimo. Y en este yo pedía, viste, de no estar apurado, de escuchar los temas, porque encima los que componen los temas, yo no tengo ningún tema en el último disco. Uh-huh. Necesito tiempo para aprenderlo, para escucharlo, para enamorarme del tema, para poder, después de que lo aprendí todo, ver si lo, cómo lo arreglo y después tocarlo y que suene. Son muchos pasos que tardan un tiempo. Y bueno, por suerte tuvimos ese tiempo. Ale Vázquez es un gran ser humano y aparte de ser un genio para mí como músico y como productor, nos hizo poder, nos hizo sacar dos puntitos más a cada uno de lo que podríamos haber sacado sin haber trabajado con él, mínimo. Y bueno, la verdad que fue otro honor trabajar con Ale Vázquez y me encantaría hacer muchos discos más en mi vida con él. Seguro. Son 10 años de Las Pastillas del Abuelo, una carrera constante, principalmente con mucho trabajo. Estamos hablando de 7 discos. Un poco más. Claro. Y yo diría que un poco más porque, viste, en el 2002, que fue cuando entró la última formación, yo entré en el 2004. Sí. Ya en el 2002, los pibes Piti y Ale, la banda era de secundario, ¿viste? Uh-huh. Ahí es medio raro, donde los pibes como que pusieron el 2002, como, viste, la... no sé si el nacimiento de la nueva era de Las Pastillas, pongámosle. Así que sí, ponele 14 años con 7 discos encima y muchos shows. La verdad que somos bendecidos por la vida misma. ¿Cuál es la clave para mantenerse constantemente motivado en estos 10 años? Para levantarse todos los días con ganas de escribir una canción, con proyectar un disco, con salir en una gira como esta, que los va a tener justamente 2 meses afuera. Y son muchas. Yo tuve, a lo largo de todo este tiempo, por suerte, viste, hacer muchas cosas. Creo que siempre están en la búsqueda, en la pregunta, en el misterio. Un poco es eso la clave. En mi caso, es mantenerme en la búsqueda, inquieto y haciendo, porque haciendo es como uno va teniendo experiencia, va pudiendo ver cómo son las cosas, porque cuando uno teoriza demasiado y no hace, es como que es mucha energía contenida y termina uno haciéndole más mal que bien. Tal cual. Estamos hablando de integrantes, todo con una formación como músicos y con diferentes vertientes e influencias también, por otra parte. Y creo que eso se ve reflejado en los productos finales de Las Pastillas del Abuelo. No hay uno que sea igual a otro. Bueno, gracias. ¿Lo ves igual? Por eso. Y por estando desde adentro, la opinión es medio difícil. Uh-huh. Sin embargo, a mí personalmente, yo soñaba con estar en una banda y te diría que Pearl Jam era mi sueño. Uh-huh. Y porque había pocas bandas que yo conocía que me gusten todos los temas. Y a mí con Las Pastillas me pasa eso. Siento una no sé cómo llamarlo, pero es como que me recorre por el cuerpo un cosquilleo muchas veces, ¿viste? Y me gustan todos los temas, es como que no me pasa con muchas bandas hoy en día tampoco. Es buenísima la sensación, digamos, de escuchar un disco y sentirse a gusto, cómodo, no cansarse en el oído. Ni hablar que si escucho discos de más viejos, nuestros, tengo un montón de cosas para opinar y para criticar bien y mal, adecuándome del momento y todo, ¿no? Pero al mismo tiempo estoy contento con lo que venimos haciendo, porque en cada momento que nos agarró, viste, es un disco es plasmar el momento de una banda en un ahí. Y nosotros, bueno, tuvimos la suerte de poder grabar muchos discos. Te pregunto sobre la fecha de Ferro. ¿Fue la fecha más importante desde lo significativo para la banda? Y de alguna forma sí, porque... En trabajo no te pregunto porque estoy seguro que sí, que vamos a coincidir, que fue la más trabajosa, digamos, de todas las fechas. Por eso te pregunto del significado que tuvo para ustedes presentar el disco en Ferro con un lleno total, con entradas agotadas, con respuesta del público. Y sí, lo estás diciendo vos, ¿viste? Como que es lo más grande que nosotros pudimos hacer, que encima nos dio un cagazo fuerte porque al ser lo más grande y al no haberlo hecho nunca, es lo que te decía, viste, es un cambio que estamos como queriendo pisar en un lugar donde no sabemos qué hay ahí. Entonces como que tuvimos que proyectarnos para adelante y decir, bueno, vamos a tirarnos a la pileta, haya agua, no haya agua, vamos a ver qué pasa. Tal cual. Y bueno, y la verdad que le agradecía y sigo agradeciendo porque la gente no se empapó, que realmente con el frío que hacía es para que más de la mitad se vayan enfermos. Y bueno, es eso, ¿viste? Tuvimos como el acompañamiento de hasta el cielo, por así decirlo, que se abrió para que la gente la pase bien, nosotros pudiésemos tocar bien y que lo pudiésemos disfrutar también, ¿no? Ese semejante evento que puede pasar, que nos ha pasado de hecho en alguna otra fecha, que por algún tipo de desajuste técnico, de pronto la empieza a pasar uno no tan bien. Seguro. Y las boludeces que pudieron llegar a pasar, que a mí me pasaron de amateur, como se me rompió la consola donde paso el click y la mezcla, la mía personal, de cuatro canales, se me rompió en la prueba de sonido. Y eso, como si hubiese sido profesional, profesional, profesional, hubiese tenido dos de todo, menos de eso. Uh-huh. Es lo único que no tenía doble, pero bueno, tenía que pasar. Así que conseguimos una de alquilar, un amigo nos trajo una y ahora pude reponerla, arreglarla y me voy a comprar una más, ¿viste? Para no seguir pecando y cada vez ser un poco más profesional. Bien, Juan, estamos a una semana de la fecha de Olavarría. La verdad que las expectativas son las mayores. El público viene respondiendo muy bien en lo que es la demanda de entradas. ¿Con qué tipo de shows se van a encontrar? Ya hablándole directamente a la gente de Olavarría. Y seguramente vamos a tocar muchos temas. No creo que todos del disco nuevo, porque también siempre nosotros, viste, hacemos repaso de los temas que fuimos tocando en los otros discos, algunos que no están editados ni siquiera. Y por lo general, siempre lo hacemos muy a la marcha, porque nos fijamos qué lista venimos haciendo, por ahí buscamos alguna que habremos hecho en el Olavarría anterior, como que hacemos ese laburo para justamente lo que decías antes, poder disfrutar, ¿viste? No tener la misma lista todo el tiempo y aburrirnos de toque. Bien, bien. Bueno, yo estoy mirando la lista de, o mejor dicho, la cantidad de shows que se vienen, eso, Olavarría, Bahía Blanca, van a salir a Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, San Carlos de Bariloche, Neuquén, van a salir del país también dentro de un mes aproximadamente, Santiago de Chile, México, Lima, bueno, la verdad es que se viene algo por demás grande, lindo, van a ser horas de viaje, así que nada, les deseamos lo mejor en esta gira, por supuesto los vamos a estar acompañando en Olavarría, vamos a disfrutar de su música y reitero el agradecimiento, Juan, por estos minutos en momentos de mucho trabajo. Por favor, un placer realmente y bueno, sí, se viene como te contaba y como acabas de repetir, una gira bastante extensa y por suerte, viste, me da mucha felicidad y mucho vértigo a la vez, porque nunca hicimos algo tan largo. Ahora nos vamos el viernes, que es 7 me parece, y hacemos 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, así, volvemos el 21 y ahí nos vamos de nuevo para Chile. Para Chile, México, que somos afortunadísimos y al mismo tiempo da un poco de vértigo porque vamos a estar sin parar. Tal cual, tal cual. Pero bueno, creo que ha llegado el momento de que les permita hacer esto también, que están sumamente preparados para afrontar lo que viene y eso nos pone realmente muy, pero muy bien.